gustaría poder darle vida a ese retrato que cuelga de la pared, tocar tu perfil hermoso que tanto me gusta ver, y que volvieras el rostro y besarnos otra vez. Me cansa la larga espera, el tiempo pasa y no llegas. Quiero verte respirar, vivir tu cuerpo y el mío, y fundirnos como un río. Cuando se abranda la mar, mírame, mírame. Me gustaría poder darle vida a ese retrato que cuelga de la pared, reconocer en tus ojos los míos amándote, y en tu voz la melodía del día meciéndose. Me cansa la larga espera, el tiempo pasa y no llegas. Quiero verte respirar, vivir tu cuerpo y el mío, y fundirnos como un río. Cuando se abra thank you.